Yo sé que tú me quieres, ya me lo has demostrado. Los dos vamos atados a un solo y gran amor. Y que por más que intenten o quieran separarnos, van a perder el tiempo, cuál grande es este amor. Vamos a demostrarle al mundo la dulzura, la pasión, la ternura de un verdadero amor. Y cuando nos vean juntos por todos los lugares, la envidia los obligue a ser como tú y yo. No va a callar el mundo, tendrán que criticarnos, y para separarnos mucho van a luchar. Y por más que lo hagan, nunca podrán lograr. Este amor infalible será una eternidad. En mis noches de insomnio, a solas me confundo. Quisiera en un segundo mi vida consagrar al fuego de tus labios, al roce de tu cuerpo, y que en todo momento te pueda acariciar. Vamos a demostrarle al mundo la dulzura, la pasión, la ternura de un verdadero amor. Y cuando nos vean juntos por todos los lugares, la envidia los obligue a ser como tú y yo. No va a callar el mundo, tendrán que criticarnos, y para separarnos mucho van a luchar. Y por más que lo hagan, nunca podrán lograrlo. Este amor infalible será una eternidad.